Estamos en comunicación con el doctor Ulises Jiménez, que es integrante del Centro Profesionales por los Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida al programa. Hola Ulises, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel y Lucas? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andan tus cosas? Bien, bueno, acá en la lucha cotidiana, en defensa de los derechos humanos, no nos dan tregua. Y sí, estamos Ulises, ahora no también... te queda otra. Sí, estamos ahora estamos pidiendo que nos citen ahora la Comisión de Senadores de acá de Mendoza, pues están también por tratar una reforma muy importante a la ley de la policía. Así que donde le van a dar más poder represivo a la policía de Mendoza. Así que mira, bueno, no hay descanso. El otro día, Ulises, vi una imagen que me pareció muy de otra época. No sé si estás al tanto que han cerrado los CCT, que son estos centros de capacitación para el trabajo, y cuando se juntaron los profes ahí en la dirección de técnica, estaba la policía así custodiando el edificio. Vos decís, muchachos, ya hemos llegado. Parece que estamos en un estado de sitio, sí, ¿no? Donde sí, no sí. Están prohibidas las reuniones. Claro, ¿no? Claro. La libertad de reunión ahora está prohibida, está controlada, supervisada por el parece que es el comandante o el general, como no sabemos, ya el lugarteniente Alfredo Cornejo. Claro, yo lo entiendo. Un hecho tan simple como una reunión de profes que le van a preguntar por qué nos echaste, estaba la policía custodiando el edificio. Y aparte ahí, viste, como decís, no, este me faja en cualquier momento. La verdad que tristísimo. No sé si eso es normal, si es otra avanzada hacia los derechos. La verdad que es tristísimo. No, bueno, no, nosotros lo venimos denunciando justamente la utilización del aparato represivo por parte del gobernador, no solo hacia las manifestaciones puntualmente en defensa del medio ambiente, en contra del proyecto Megaminero San Jorge, que donde más se ha expresado, ¿no? Con detenciones arbitrarias, torturas en la legislatura misma, digamos, en la Secretaría de Turismo, bueno, sino con una cantidad, una batería de detenciones que ya alcanza el número de 32 detenidos en el último año, ¿no? En 2 años. Sino que, bueno, hay una intencionalidad y un discurso común de tratar de criminalizar y estigmatizar a todos aquellos que defienden sus derechos. Y eso no es solamente una cuestión de los defensores ambientales, sino también hacia la clase trabajadora, como en este caso que nombrás vos, hacia los docentes que defienden sus puestos de trabajo, y también el derecho a la educación y a la formación de oficio, como son los CCT. Yo he trabajado, de hecho, en un CCT durante bastante tiempo, en La Valle, en la Escuela Juana Duerburú, así que conozco la importancia que tiene eso para la comunidad, para los jóvenes, para las personas adultas. Vos sabés que ya vamos a entrar en el tema que realmente me importa, pero quiero consultarte esto también desde tu punto de vista. Por ahí me da la impresión de que hay sectores de la sociedad que a estas cosas les parecen bien. No, bueno, pasa que los grandes medios de comunicación, ¿no? En el caso de ustedes, que yo siempre lo reivindico, el rol de los medios comunitarios, ¿no? Que echan un poco de luz entre tanto humo que hay en los grandes medios de comunicación, donde, bueno, como ha salido ahora a la luz, ¿no? Gracias a la pauta y a las grandes, suculentas pautas que ofrece el gobierno, instalan un discurso, ¿no? Donde se busca legitimar la violencia por parte del Estado, los ataques hacia la clase trabajadora o los proyectos, como en el caso de San Jorge, donde saben que no hay licencia social. Entonces, como no hay licencia social, tienen que recurrir, como hemos denunciado nosotros, a este tipo de utilización de la pauta publicitaria o la pauta oficial como un estilo de soborno o dádiva hacia los grandes medios para que oculten el verdadero malestar que hay entre la gente, ¿no? Entonces, bueno, hay una guerra de hegemonía, de alguna manera para llamarlo, entre los medios grandes, medios de comunicación y lo que realmente la población por ahí tiene en su mente, ¿no? Bueno, Ulises, te quería consultar esto de la ley de baja de punibilidad, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué es lo que piensan ustedes del Centro Profesionales por los Derechos Humanos? Bueno, nosotros venimos interviniendo incluso en el Congreso, porque está nuestra compañera Miriam Breckman, que es diputada nacional, ya ha estado interviniendo justamente en las comisiones y denunciando, y de hecho hemos planteado tanto del CEPRO como de la banca de Miriam Breckman, hemos planteado un dictamen diferenciado del de la mayoría, donde básicamente lo que denunciamos es que acá hay una intención de criminalizar tempranamente a la juventud, una avanzada no solamente discursiva, sino punitivista, buscando, digamos, elevar la cantidad de menores que hoy ya se encuentran muchísimo en situación de encarcelación y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, ¿no? Mientras que se construye un relato, un discurso de enemigos sociales para ocultar las verdaderas desigualdades, para ocultar las verdaderas discusiones que está atravesando el país, como la crisis económica, la reforma laboral, que ustedes mismos mencionaban más temprano en la radio, o la ley de glaciares. Entonces buscan de alguna manera crear esta cortina de humo, creando una sensación de inseguridad y estigmatizando a nuestros pibes, ¿no? Diciendo que son peligrosos, cuando en realidad es totalmente al contrario, ¿no? Son justamente nuestras niñas, niños y adolescentes, nuestros pibes, los que están en peligro porque son los más vulnerables en este tipo de sociedades que los expulsa de las escuelas, los expulsa de los lugares de trabajo, los expulsa de una familia que tenga condiciones de vida digna y los somete también a ser víctimas del crimen organizado, ¿no? Cualquier persona que haya pasado por una penitenciaría o que haya trabajado en una penitenciaría, también es el caso mío, que he sido docente en San Felipe, en la escuela, que está dentro de San Felipe, así que conozco de primera mano, de alguna manera, cuál es la realidad de la que son víctimas los jóvenes y los adolescentes, y ni hablar los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Mira, por ahí me da la sensación de que algunos sectores de la derecha, una, que hacen marketing con esto, porque volvemos a lo de recién, es mensaje divino para algunos sectores de la población. Pero yo me imaginaba, 14 años es un chico de primer año del secundario, y la pena máxima son 15 años. Un hombre, una mujer de 30 años, que pasó 15 años en la cárcel, me imagino que su vida ya no es la misma y es lo que se busca esto. Me parece que hay otros métodos. Yo he leído la parte de Brasil, donde sí, son juzgados, pero otro tipo de castigos, otro tipo de condenas. No es esto de que delitos de adultos, pena de adultos. No, nada que ver. Claro. Nada que ver. Pasa que estamos en una situación, no solamente en nuestro país, sino en el continente, donde a las infancias, a la juventud, permanentemente se le quita derechos, ¿no? Y aquellas personas, aquellos niños, niñas, adolescentes que están en situación de pobreza, que son la inmensa mayoría en nuestro continente, se las estigmatiza considerando que la pobreza, ya ser pobre es un delito, ¿no? Y además sufren cuando son atendidos por el Estado, en vez de otorgarles educación pública, laica, de calidad, donde tengan condiciones de vida digna, donde además los docentes tengan condiciones de trabajo y salarios dignos, se los busca privar de la libertad, justamente cuando son víctimas de toda esa estigmatización por la pobreza, por la violencia institucional, por la falta de derecho, y la única respuesta que tiene el Estado es el castigo, ¿no? O sea, como política de control de los sectores más vulnerables. Ese es el único discurso que tiene el Estado y la única política que tiene el Estado frente a la vulneración de derechos de los niños, como es el castigo. Cuando sabemos que los pibes son el último eslabón de las cadenas delictivas, en el caso de cuando interviene algún menor, son el último eslabón, ¿no? Los chivos expiatorios que más se utiliza en la gran entre los crímenes organizados. Pero en nuestro país, por ejemplo, no se persiguen todos los delitos. De hecho, cada dos por tres vemos que salen leyes de blanqueo, ¿no? Para los grandes delincuentes, para lavar su dinero, ¿no? Mientras los pibes y pibas se busca ahora bajar la edad de imputabilidad para convertirlos en sospechosos, en sujetos peligrosos, ¿no? Como que estamos volviendo a 1919 con la ley de patronato. En Argentina hubo una ley, que era la ley de patronato, donde, por ejemplo, a los hijos de los inmigrantes, ¿no? Para disciplinarlos, el Estado se lo intervenía en la familia y se les creaba un programa tutelar, ¿no? y se los señalaba como que eran moralmente anormales, moralmente peligrosos. Entonces se busca de alguna manera de nuevo crear esta figura de los menores peligrosos cuando sabemos que las estadísticas dicen todo lo contrario, ¿no? O sea, tanto la Corte Suprema de nuestro país, como la UNICEF o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sostenido que la participación de menores de 16 años es del 0,1%, ¿no? O sea, eso es una infinidad casi ridícula la que existe. Y la mayoría de ese porcentaje, que ya de por sí es ínfimo, en general cometen delitos contra la propiedad, ¿no? Claro, entonces, claro, sí, sí, son delitos. Claro, que no son delitos para los cuales se construye el relato que tiene el gobierno y todos estos personajes nefastos que intervienen en la vida mediática metiéndose con los niños, porque con los grandes no se meten, ¿no? O sea, con los grandes evasores, uno siempre piensa. Se meten con los niños. Claro, y te dice, son el instrumento del delito. Bueno, flaco, entonces agarrá y busca a los adultos que los usan. Claro. Sí, evidentemente es un Estado que no solamente no busca ir contra el delito organizado ni las complicidades que tiene dentro del propio Estado, ¿no? De hecho, hemos visto que los casos como el caso Bento son, y los televisan 24 horas porque es el único caso que cada tanto uno logra ver y que ni siquiera sabemos si van a terminar cumpliendo efectivamente sus condenas. Pero, en fin, vemos horas y horas y horas por parte de los ministros de seguridad, como era Patricia Bullrich en su momento, y ahora es senadora, o la propia ministra de seguridad de Mendoza, que todos los días señala a los niños como delincuentes, ¿no? Mientras vemos que Mendoza es la provincia donde los salarios docentes, donde las escuelas de Mendoza son las más precarias, las más bajas, y no hemos visto que se construya un solo polideportivo, centro cultural, ni se fortalezcan los equipos de profesionales para atender la situación de vulnerabilidad que se detectan en la escuela. Todos lo sabemos, los que hemos pasado por alguna escuela en la función docente, que es muy importante, digamos, el acompañamiento a los jóvenes en la educación. Porque de alguna manera se señalan o se detectan, por ejemplo, intentos de suicidio, autolesiones, ataques de ansiedad, situaciones de abuso, consumos problemáticos, un montón de trastornos, un montón de situaciones de vulnerabilidad a la cual el Estado no atiende, ¿no? Y son los profesionales, los trabajadores de la educación, los que en general tratamos de hacer un poco de sostén y de acompañamiento de situaciones, mientras que el Estado recorta en las becas Progresar, recorta en Conectar Igualdad y fortalece su aparato represivo y punitivo, ¿no? Para crear esta figura de objeto de control, ¿no? Que esto no es aislado, igual, estamos en un mundo, ¿no? Que se está empezando a señalar a los sectores más vulnerables como responsables de las crisis. Cuando en Estados Unidos estamos viendo la ola represiva de Trump contra los migrantes, en nuestro país se elige a los niños, y así, no es nada nuevo lo que hacen estos políticos, todo lo contrario. Renuevan o reflotan o reciclan viejos discursos punitivistas para desviar la atención de las verdaderas problemáticas que hay en nuestro país, como el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desocupación, bueno, la reforma laboral, que está haciendo un ataque brutal a las condiciones de vida y de trabajo de las familias trabajadoras, ¿no? Ulises, ¿qué tal? Lucas acá, un placer. Lucas, ¿cómo estás? Todo bien. Estaba leyendo que, en el caso, varios organismos como UNICEF ha señalado que las experiencias internacionales no han demostrado que disminuir la edad de punibilidad haya dado resultados. Incluso leía que en Dinamarca dieron marcha atrás con su ley de punibilidad. Y quería preguntarte qué efectividad ha tenido la ley en varios países del mundo. Sé que en Sudamérica también han habido esos cambios, en algunos países de Sudamérica. Sí, efectivamente, las estadísticas que son oficiales, ¿no? Como decís vos, uno la puede consultar fácilmente en internet y va a encontrar que nada más y nada menos que UNICEF establece que en ningún país donde se redujo la edad de punibilidad se redujeron la comisión de delitos graves. De hecho, aumentaron los casos de reincidencia, justamente porque privar a una persona de libertad, someterla a un encarcelamiento junto con adultos, en un mismo sistema de adultos, ¿no? Con toda la violencia institucional que se vive en las instituciones carcelarias y penitenciarias. De hecho, Mendoza es emblema, lamentablemente es emblema, por las condenas que ha tenido la Argentina por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos en las condiciones de detención, por la situación de las cárceles, por la situación de torturas, ¿no? Por la situación en la que se ha sometido a los presos y a las presas en nuestra provincia. O sea que se busca fortalecer un aparato represivo y punitivista donde se pretende incorporar a los menores a un sistema que ya de por sí está superpoblado, que ya de por sí sufre violación a los derechos humanos. Sin embargo, cuando todas las estadísticas a nivel mundial señalan que no, de nada sirve, que es totalmente, obviamente, un discurso para construir una cortina de humo, ¿no? Y una cuestión demagógica, mientras que en la realidad no les importan las infancias, ¿no? Ni les importa la seguridad. Todo lo contrario, fortalecer solo un discurso y una política represiva tratando de agarrársela con los más vulnerables, ¿no? No hay ninguna ola delictiva que tenga que ver a los menores y a los jóvenes que tengan como protagonista. Lo construyen mediáticamente. Mira, Ulises, en eso te veo tanta razón porque, fíjate, en 2 años 22.000 empresas cerraron, 327.000 puestos de trabajo, 50 kioscos por día están cerrando, ya han cerrado 20.000 comercios, y bueno, todo eso lo tengo que tapar con este tipo de cosas. No sé si lo perdimos al Ulises Jiménez. Ahí está, Ulises. No sé si me escuchaste. Sí, escuché lo de los despidos, más que nada. Bien. Y lo de la cierre de fábrica. Bien, 20.000 comercios de barrio por día en estos 2 años, y por día están cerrando 50 kioscos. Y bueno, hay que taparlo con estos temas, me parece. Sí, porque justamente no se trata de niños, niñas, adolescentes en general. Se trata de niños, niñas, adolescentes que la mayoría son hijos de la clase trabajadora, que justamente están sufriendo esta situación económica, este ataque a las condiciones laborales y a los puestos de trabajo. Son justamente sus hijos. Por eso yo señalaba recién la ley de patronato, ¿no? De los hijos de los inmigrantes a principios del siglo XX, de justamente que era quien empezaban a organizar, a protestar, a luchar por sus derechos. Hoy nuevamente se recurre a este tipo de cosas para estigmatizar a sectores de la clase trabajadora y puntualmente ahora a sus hijos, mientras que a los hijos del poder eso no sucede. Cada tanto y con mucha lucha se logra sentar a los hijos del poder por algún que otro crimen. Pero no es lo común. Si uno va a los centros de detención donde están los menores, o va a San Felipe donde está el pabellón de jóvenes adultos, son todos chicos de las barriadas más humildes de nuestra provincia. Y eso no es por estigmatizar, sino que justamente el sistema nivel político educacional. Bueno, y eso es no solamente en los jóvenes adultos, sino también en los adultos, ¿no? La mayoría no han terminado la primaria. De hecho, yo era maestro de plástica, porque además de abogado soy diseñador gráfico, entonces daba clases de plástica en diferentes módulos de San Felipe, y la gran mayoría en esa penitenciaría no había terminado la primaria siquiera, ¿no? Entonces ahí se demuestra de alguna manera que la política, entre comillas, de reinserción es pura falacia, como le gusta decir al presidente, ¿no? Es una cuestión puramente demagógica. Nosotros, los trabajadores de la educación, desde ya que defendemos el derecho a la educación en los contextos de encierro. Pero en el caso de los menores y de las infancias y de los adolescentes, nosotros queremos que ese derecho a la educación y sus vidas, además, sean libres y en libertad, ¿no? Que puedan acceder a todos los derechos en libertad, al acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la formación de un oficio, al esparcimiento, a la cultura. No bajo esas modalidades que busca el gobierno, ¿no? De decir, bueno, no, pero ahora si están presos van a poder terminar la primaria y la secundaria. Mentira. Mentira porque justamente son lugares de mucha violencia donde la criminalidad aumenta, donde el deterioro cognitivo, el deterioro y la estigmatización que se genera sobre ellos le genera peores condiciones sobre su situación de vulnerabilidad. Así que bueno, nosotros de alguna manera también venimos sosteniendo esta denuncia, de tratar de desenmascarar esta campaña contra nuestros pibes y sostener eso, que nuestros pibes no son los peligrosos, son justamente quienes están en peligro y se encuentran amparados nada más y nada menos que por la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía institucional, que obliga al Estado a garantizar un desarrollo integral de libertad y de protección especial contra todo tipo de punitivismo. Pero bueno, nosotros esa pelea la venimos dando no solamente desde el CEPRO, sino en conjunto con un montón de organizaciones, de organismos y muchas personas que también acompañan diariamente a los menores en todos los niveles, tanto en las escuelas, en los centros deportivos, en los barrios. Bueno, ustedes como medio de comunicación comunitario, que tienen mucho contacto justamente con la comunidad, ¿no? Pero bueno, damos una pelea porque esto no puede pasar desapercibido. Ulises, muchísimas gracias por tu charla. La verdad que ha sido muy iluminadora sobre este tema. Ha sido un gusto hablar con vos. Espero que tu lucha sea la de todos, la de toda la sociedad, y que este Centro de Profesionales por los Derechos Humanos siga vigente porque nos hace bien a todos. Ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Aprovecho para saludar también a la audiencia de La Mosquitera y a todas las compañeras y compañeros de la radio. Y bueno, sí, seguiremos todos en la lucha, una lucha colectiva que nos va uniendo y nos va a ir fortaleciendo siempre y cuando estemos en las calles también. Bueno, Ulises, a ver, estamos haciendo en la mañana que la audiencia elija la música. ¿A vos qué música te gusta? Bueno, a mí me gusta mucho Los Redondos, y ya que estamos un poco hablando de esta situación, me gustaría que, si puede sonar, no sé, Todo Preso es Político. Bueno, bien, gracias Ulises y a pedido de Ulises Jiménez, vamos con Los Redondos. Gracias, Ulises, ha sido un gusto hablar con vos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias a ustedes, igualmente. Chao, chao.